me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado. Hoy me toca reír, aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas. Pero tú al recordar no me habrías de buscar si tuvieras vergüenza. Indalecio Ramírez Rodríguez, el taciturno indio de Igualapa, que es como cariñosamente le llamaban sus amigos y conocidos, nació en Igualapa, Guerrero, el 19 de febrero de 1927. Era hijo de don Vidal Ramírez Guillén, un trovador también de la región, de quien se sabe, era un gran intérprete, un compositor de mucha imaginación y un gran guitarrista. Indalecio Ramírez aprendió a leer y escribir con su familia. Él no fue a la escuela, sino hasta los 15 años, en que ingresó a una escuela de Ometepec. Trabajó con su padre de albañil. Y en 1945 emigró de Bracero a los Estados Unidos. Estuvo de paso en Veracruz y en 1949 regresó a Ometepec. Escuchemos al Tariacuri Juan Mendoza interpretar de Indalecio Ramírez su canción Soy Cobarde. Se burlen de mí los que quieran, que digan que lloro porque soy cobarde. No podrán entender ni siquiera escuchar. Es inútil tratar de explicarles lo que llevo aquí dentro, muy dentro, en donde se guardan las cosas del alma. Es la herencia que tú me dejaste al partir, de sufrir y llorar por tu ausencia. Ya ninguno platica conmigo, mejor se regresan para no encontrarme. Y se burlan y escucho a lo lejos la voz que repite, cobarde, cobarde. No podré resistir la tortura, pronto la locura vendrá a acompañarme. Todavía en mi razón les podré preguntar si amar es cobardía. Soy cobarde. Sentimiento, compañero, sentimiento. Que lloren esos violines. Ya ninguno platica conmigo, mejor se regresan para no encontrarme. Y se burlan y escucho a lo lejos la voz que repite, cobarde, cobarde. No podré resistir la tortura, pronto la locura vendrá a acompañarme. Todavía en mi razón les podré preguntar si amar es cobardía. Soy cobarde. Ya en Guerrero, Indalecio Ramírez trabajó de campesino y en el comercio de ganado durante más de 10 años. Para ese entonces ya había compuesto algunas canciones, como Llévate todo y Tu regreso. En 1960 se trasladó a la Ciudad de México, invitado nada menos que por Álvaro Carrillo, quien sería uno de sus principales promotores. Su primera grabación, Rosa Negra, fue grabada por Los Andarigos en 1962. Escuchemos con su paisano, el cantante de Ometepec Guerrero, Delfino Ambrosio, interpretar su preciosa canción de Indalecio Ramírez, Noche y Mar. Buscando voy tus pasos en la arena. El día se va y crece en mí la pena, mas al final contemplo noche y mar. Hoy que no estás, visito diariamente el sitio aquel, lugar de nuestras citas. Te quiero ver, mi amor te necesita, y en vez de ti contemplo noche y mar. Mientras que tú no vuelvas a la playa, aquí estaré esperando como ahora poderte ver, que llegas con la aurora de un viernes gris, color de mi penar. No lloraré hasta cuando regreses, para llorar contigo de alegría, y encontrarás en la mirada mía frescas aún huellas de noche y mar. Estaré esperando como ahora poderte ver, que llegas con la aurora de un viernes gris, color de mi penar. No lloraré hasta cuando regreses, para llorar contigo de alegría, y encontrarás en la mirada mía frescas aún huellas de noche y mar. Fue en el año de 1964 cuando Javier Solís le grabara su canción Una limosna. Los géneros musicales que abarcó Indalecio Ramírez fueron el bolero, la canción ranchera, el vals peruano, el pasillo ecuatoriano y el bambuco colombiano. Entre boleros, rancheras y corridos han sido grabadas 300 canciones de las 1000 que llegó a componer Indalecio Ramírez. Escuchemos ahora una canción que ha sido grabada por muchos artistas, pero que escucharemos con el propio compositor. Se trata de Que sepan todos. Adelante con la grabación de la canción de Indalecio Ramírez, Que sepan todos, interpretada por el propio autor. Aunque hace mucho que lo nuestro terminó, no puedo ser a su desdicha indiferente. Cuando me entero que algo malo le pasó, sufro al saberla maltratada por la gente. Yo que en el alma su cariño me guardé, no tengo tiempo de pensar en el honor que fui perdiendo desde el día en que me quedé. Tras de la puerta sollozando por su amor. Que sepan todo que me duele su dolor, aunque la vida no la viva junto a mí. Que a quien la hiere le declaro mi rencor, y a quien la ama lo bendigo desde aquí. Que sepan todos que por ella soy capaz de ser amigo del que ayer me la quitó. Porque es más fuerte que mi orgullo, mucho más saber que existe quien la quiera como yo. Que sepan todos que me duele su dolor, aunque la vida no la viva junto a mí. Que a quien la hiere le declaro mi rencor, y a quien la ama lo bendigo desde aquí. Que sepan todos que por ella soy capaz de ser amigo del que ayer me la quitó, porque es más fuerte que mi orgullo, mucho más saber que existe quien la quiera como yo. Gracias. De los artistas que le grabaron a Indalecio Ramírez, podemos mencionar a Juan Mendoza, a quien ya escuchamos, a Pedro Vargas, que escucharemos a continuación, Libertad Lamarque, Javier Solís, que también ya escuchamos, Olga Guillot, Bienvenido Granda, Imelda Miller, Sonia La Única, Daniel Santos, David Saizar, Vicente Fernández, Flor Silvestre, Antonio Aguilar, Lola Beltrán, los tríos Los Duendes, Los Dandies, Los Panchos, entre muchos y muchos otros intérpretes. Escuchemos a Pedro Vargas cantar la canción de Indalecio Ramírez, ¿A quién? ¿A quién le voy a hablar que esté a mi lado después de que te vayas de mi vida? En varias ocasiones he notado que vienes insinuando tu partida. ¿A quién de mi tristeza iré a contarle si llegas a quitarme tu presencia? A nadie, porque a nadie ha de importarle la pena que me dejes como herencia. ¿A quién le contaré mis alegrías? ¿A quién voy a querer si es que te vas? ¿A quién le voy a dar mis buenos días? ¿A quién, dime a quién, si tú no estás? ¿A quién voy a tener que me comprenda si piensas realizar tus intenciones? Inútil ha de ser que yo pretenda con ruegos evitar que me abandone. ¿A quién le contaré mis alegrías? ¿A quién voy a querer si es que te vas? ¿A quién le voy a dar mis buenos días? ¿A quién, dime a quién, si tú no estás? ¿A quién voy a tener que me comprenda si piensas realizar tus intenciones? Inútil ha de ser que yo pretenda con ruegos evitar que me abandones. Con ruegos evitar que me abandones. Las canciones de Indalecio Ramírez han participado en 12 películas. Se ha ganado diversas condecoraciones y reconocimientos en todo el país. En 1987 le hicieron un homenaje en la delegación Benito Juárez del Distrito Federal. En 1992 ganó el primer premio de la canción del año en Estados Unidos, justamente con la que él interpretó hace un momento. Que sepan todos. Vamos a escuchar enseguida la canción de Indalecio Ramírez, Urgencia, y será una magnífica oportunidad de presentarles al cantante cubano Rolando La Serie, conocido como el guapo de la canción o el guapachoso, que fue un artista que destacara en la década del 40 y del 50. Adelante con la canción Urgencia, de Indalecio Ramírez, interpretada por Rolando La Serie. Urgencia, necesito con urgencia platicarte largamente el dolor y la impaciencia que me causa en no tenerte. Urgencia, tengo urgencia de contarte que te extraño más que siempre, la inquietud de no mirarte no me deja estar consciente. Tu nombre lo repito con ternura. Te grito con principio de locura. Urgencia, necesito con urgencia el regreso de tus pasos. Quiero ver a mi existencia en la gloria de tus brazos. Tu nombre lo repito con ternura. Te grito con principio de locura. Ay, urgencia, necesito con urgencia el regreso de tu paso. Quiero ver a mi existencia en la gloria de tu brazo. El 27 de abril de 1988, Indalecio Ramírez recibió por parte del Estado de Guerrero y de la Sociedad de Autores y Compositores de México un emotivo reconocimiento por su gran carrera y su extensa obra. Le entregaron trofeos, diplomas y la medalla Agustín Lara, una de las preseas más codiciadas que otorga la Sociedad de Autores y Compositores de México. Escucharemos a continuación una de mis preferidas. Se trata de la canción de Indalecio Ramírez, El Corral de Piedra. La escucharemos con David Saizar. En el corral de piedra, amoroso te estaré esperando. No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. Haz que sales con rumbo a la tienda que se encuentra lejos de tu casa. De ese modo, desde donde esperé, cuando vea que pasa, yo te llamaré. De ese modo, desde donde esperé, cuando vea que pasa, yo te llamaré. El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá. El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. Recargado en el corral de piedra, amoroso te estaré esperando. No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. Haz que sales con rumbo a la tienda que se encuentra lejos de tu casa. De ese modo, desde donde esperé, cuando vea que pasa, yo te llamaré. De ese modo, desde donde esperé, cuando vea que pasa, yo te llamaré. El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá. El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá. El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. El 8 de agosto de 2009, en Iguala, Guerrero, se organizó una noche bohemia en honor de don Indalecio Ramírez. Esta se realizó en el auditorio municipal que lleva su nombre, en donde asistieron intérpretes, solistas, tríos, compositores y muchos amigos de don Indalecio, tanto de la Costa Chica como de la Costa de Guerrero. Escuchemos a continuación, con el propio autor, su canción Mi Soledad y Yo. Soledad y yo nos comprendemos bien. A mí se acostumbró, a ella yo también. Mi soledad me ve con su mirada gris, deseando donde estés que seas feliz. Porque yo con la ausencia de tu amor no tengo la fortuna de reír. Conozco nada más el rostro del dolor. Sin alegría me encuentro desde que te vi partir. Mi soledad sabe que únicamente habló. Porque si no eres tú el tema a conversar, nada tiene importancia en esta vida para mí. Soledad y yo queremos verte aquí, donde su amor dejó la espera que hay en mí. Mi soledad se irá cuando te vea llegar, porque no aguantará verme llorar. Porque yo con la ausencia de tu amor no tengo la fortuna de reír. Conozco nada más el rostro del dolor. Sin alegría me encuentro desde que te vi partir. Mi soledad que me oye platicar sabe que únicamente hablo de ti. Porque si no eres tú el tema a conversar, nada tiene importancia en esta vida para mí. Porque si no eres tú el tema a conversar, nada tiene importancia en esta vida para mí. En marzo del año pasado, Indalecio Ramírez recibió un homenaje en su natal Igualapa por sus 54 años de compositor. Este homenaje se llevó a cabo en un balneario que se encuentra en el antiguo Camino Real de Ometepec. Dentro de estos festejos también hubo una concentración en la Plaza Cívica de Ometepec, donde se reunieron varios intérpretes que cantaron sus canciones. Escuchemos ahora la canción de Indalecio Ramírez, El día que yo muera, en la interpretación de este artista que apenas hace un par de meses se nos adelantó y quien fuera un exponente de la música ranchera. Me refiero a Gerardo Reyes. Adelante con la canción de Indalecio Ramírez, El día que yo muera, en la interpretación de Gerardo Reyes. Thank you. manos que siempre acaricio me cierren los ojos el día que yo muera, para que tú misma, sabiéndome enfermo, creas que solo duermo como antes durmiera. Quiero que me pongas en lugar de flores un ramo de besos que cubra mi frente, y en vez de oraciones que decir no puedas, dime qué se queda, mi amor, en tu mente. No quiero que llores al verme tendido, porque mi silencio se interrumpirá. Es mejor que pienses que sigo dormido y cualquier sollozo me despertará. Luego de enterrarme seguirás luciendo el color que en vida para mí luciera. No me guardes luto, lo negro es muy triste, de rosa te vistes el día que yo muera. Ay, ay. No quiero que llores al verme tendido, porque mi silencio se interrumpirá. Es mejor que pienses que sigo dormido y cualquier sollozo me despertará. Luego de enterrarme seguirás luciendo el color que en vida para mí luciera. No me guardes luto, lo negro es muy triste, de rosa te vistes el día que yo muera. En cierta ocasión que Álvaro Carrillo e Indalecio Ramírez llegaron de Acapulco a la ciudad capital, Álvaro Carrillo le pidió a Indalecio que fuera a la compañía fonograbadora RCA Víctor a dejar su última composición musical. Se trataba de la canción Seguiré mi viaje. En dicha compañía, Indalecio se dirigió al maestro Rubén Fuentes para entregarle la canción. Y Rubén Fuentes le preguntó que si él era Indalecio Ramírez. Al contestarle afirmativamente, Rubén Fuentes lo invitó a pasar a su despacho para que escuchara la canción que le habían grabado. Se trataba de la canción Quítame los ojos, de Indalecio Ramírez, que había sido grabada por Leticia Julián, una de las hermanas Julián, muy famosas en aquella época. Escuchemos a continuación, con Yolanda del Río, la canción de Indalecio Ramírez, Moneda de 14 pesos. Cuando te imploraba que no me dejaras, no me hiciste caso. De mí te burlabas y al final te fuiste detrás de otros brazos. Hoy que das la vuelta, falto de cariño, vienes a buscarme. El descaro de jurar que nunca pudiste En cierta ocasión en que el señor Raúl Ayala Cervantes, conocido periodista de espectáculos y comentarista de discos, estaban en un programa radiofónico que conducía el mencionado Raúl Cervantes, se encontraba en esa ocasión en la estación la cantante de origen argentino, Libertad Lamarque, quien ya había grabado algunas de las canciones de Indalecio Ramírez. Cervantes Ayala, el comentarista, le preguntó si lo conocía personalmente y si sabía que Indalecio Ramírez apenas si sabía leer y escribir. Libertad Lamarque contestó: "No lo conozco, pero si tengo la fortuna de que me lo presenten, le pediré que por favor no aprenda para que siga componiendo así de bonito". Escuchemos a continuación la canción de Indalecio Ramírez, Dime Quién, interpretada por Sonia Saizar. Thank you. dime quién su cobijo dará a este cuerpo mío. Dime quién al final juntará su calor con mi frío. Dime quién a mi lado estará en cada amanecer. Dime quién en tu ausencia vendrá a darme su querer. Toma en cuenta que me acostumbré a tus brazos, también a tu miel, que al quedarme sin ti extrañaré tu dulzura y tu ardiente piel. Tu dulzura y tu ardiente piel. Otra anécdota muy emotiva que comentara Indalecio Ramírez es que en cierta ocasión Álvaro Carrillo estaba muy triste y de repente empezó a llorar, por lo que Indalecio le preguntó qué era lo que le sucedía, pero Álvaro Carrillo no dijo nada. Entonces a Indalecio le dio mucho sentimiento y comenzó también a llorar, solo de ver a su mejor amigo acongojado porque algo le pasaba. Según Indalecio Ramírez, el ingeniero, como llamaba a don Álvaro Carrillo, hay que recordar que Álvaro Carrillo fue egresado de Chapingo como ingeniero agrónomo. Decía, según Indalecio Ramírez, el ingeniero era puro corazón. Más adelante, cuando se repuso don Álvaro Carrillo, le comentó que don Mariano Rivera Conde, a quien también ustedes recordarán, era un personaje importante en la vida musical de nuestro país. Él fue esposo de Consuelito Velázquez y aparte dirigió algunas fonograbadoras importantes de nuestro país. Bueno, les decía, el maestro Álvaro Carrillo le comentó que don Mariano Rivera Conde le había dicho que Indalecio ya no le iba a cargar su portafolio. Entonces empezaron a llorar los dos. Hay que recordar también que Indalecio Ramírez consideraba al ingeniero Álvaro Carrillo como su padre, por toda la ayuda que le había brindado al inicio de la carrera de Indalecio. Un día Álvaro Carrillo le dijo: usted ya no está para mandadero de nadie. Indalecio le respondió: ingeniero, cuando usted vea a don Mariano Rivera Conde, le dice, por favor, que Indalecio Ramírez seguirá trayendo su portafolio. Y cuando salga por ahí otro compositor más chingón que yo, maestro, entonces le entregaré su portafolio con fanfarrias. Porque el portafolio de Álvaro Carrillo no lo carga cualquier pendejo. Entonces todo terminó con la risa de los dos y un abrazo por la emotividad del comentario. Escuchemos la canción a continuación, de Indalecio Ramírez, Se me hizo tarde la vida, interpretada por Pancho Ochoa. Desmedida, la que detuvo mis pasos, No reanudé mi partida por frecuentar tu regazo. Se me hizo tarde, la vida me entretuvieron tus brazos. Se me hizo tarde, la vida, fui envejeciendo a tu lado. Sobre tu lecho dormida, mi juventud se ha quedado. Y a tu mejilla encendida, mi beso sigue estampado. Se me hizo tarde la vida, pero a tu cuerpo abrazado. Se me hizo tarde la vida, aunque llegué con el alma. La edad la llevo prendida en la solapa del alma. De aquella prisa vivida solo me queda la calma. Se me hizo tarde la vida, aunque llegué con el alma. La edad la llevo prendida en la solapa del alma. Vivida, solo me queda la calma. Se me hizo tarde la vida, aunque llegué con el alma. La edad la llevo prendida en la solapa del alma. La edad la llevo prendida en la solapa del alma. El maestro Indalecio Ramírez dejó de existir el pasado 19 de abril a los 88 años aquí en nuestra ciudad capital debido a complicaciones en su salud por diversos males que venía padeciendo en los últimos años. He dejado para el final otra de sus canciones que más me gustan. Como muchas de ellas, está dotada de una gran inspiración en una melodía muy hermosa, muy sencilla, en eso radica su belleza, que se llama Cuando tuve rosas. Vaya este humilde programa con mucho cariño y respeto para un compositor que no conoció fronteras, dotado de una gran inspiración, creador de melodías muy bellas y de una poesía muy hermosa. Les queremos recordar que nos pueden hacer llegar sus comentarios, sugerencias y críticas al siguiente correo: arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q de queso. Repito, arturotetequilo@gmail.com. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con la canción de Indalecio Ramírez, Cuando tuve rosas, interpretada por Virginia Beltrán. Cuando tuve diario. Estuviste lejos viviendo sin mí, mientras que las fechas en mi calendario, como yo pasaba la vida sin ti. Como primaveras que no contemplaste, mayos que se fueron sin darte una flor. Tiempo de quererte que no disfrutaste, por vivir distante de aquel nuestro amor. Ay, que no me queda nada que ofrecerte. Llegaste la ausencia buscando el ayer en que pude darte al volver a verte, lirios que cortara de mi amanecer. Justo en esos días que la enredadera subió a caminar sobre de la reja donde florecía, ya la vez podía mirarte llegar, pero has regresado cuando nada existe de todo lo bello que a solas viví. Esta es de la vida la ironía más triste, cuando tuve rosas no estuviste aquí. Ay, que no me queda nada que ofrecerte. Llegaste la ausencia buscando el ayer en que pude darte al volver a verte, lirios que cortara de mi amanecer. Corredor Cultural La Fuente presentó México de Música, un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical, los hombres y mujeres que conviven con la inspiración, los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música.